Buenos días. La bicicleta y los accesorios que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, al rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles, se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Lleva lo puesto, programa periodístico en la primera mañana de la tribu, de lunes a viernes de 8 a 9. 8 a 9. Mochila de info para el día. Toca la marímbola. Buenos días, Federico Araya, ¿cómo estás? Buenos días, entretenidísimo con esto que pasa en el mundo de alta intensidad y escasa repercusión social que es Facebook. Ajá. La pelea entre la Nata y Delía no tiene desperdicios. Contá un poquito. A ver, en principio, seguir a Delía en todo lo que haga nunca tiene desperdicios porque el gordo es, en ese sentido, un ser expansivo, ¿no? Un ser sin medida. Y en términos de declaraciones es capaz de decirse y desdecirse, pedir disculpas y volver a atacar en el transcurso de 4 tweets. Ahora se la agarró con la Nata y le dice Delía a la Nata: cállate que vos militás en el MTP. ¿MTP? Sí, Movimiento Todo por la Plata. Con una clara reminiscencia de gente que conoce el paño acerca de su relación con los primeros años del Página 12 y la plata que había venido desde Cuba vía Barrera Merlo para poner el diario. Ah, mira, yo no tenía esa data. El MTP, muy bien. Bueno, esos vueltos que se pasan con 20, 25 años de... Gente, de tardanza. Si tienen ganas de recuperar plusvalor, sí, que básicamente significa hacer huevo mientras trabajo y me pagan por ello, sí, métanse en el tweet de Gordo Delía, métanse en el Facebook, diviértanse un rato, sí, y pasen un poco mejor. Está a punto de ser un fake, Delía. A punto de ser un tweet fake. 7 minutos pasaron de las 8 de la mañana, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 12 grados. Está fresco, pero va a levantar durante el transcurso del día. Para hoy la máxima 25, con cielo algo parcialmente nublado. 4864-0489 y 4866-1095, las dos vías de comunicación clásicas. Teléfono de línea, se le dice ahora, que tiene FM La Tribu. Che, mañana se viene la agua. Se viene la agua. Se viene la agua, así que... Hoy disfrútenlo, salgan a dar una vuelta y mañana preparen el paraguas, el piloto. Hay una línea de flotación de 20 grados de máxima durante los próximos 3 días, ¿no? Ajá. Noticias a tu alcance en Lleva lo Puesto. Democratización de la magistratura. Ah, mira vos. La presidenta presentó ayer el proyecto de ampliación del Consejo de la Magistratura y propuso que sus miembros sean electos por el voto popular. El anuncio contempla, además, modificaciones a la regulación de las medidas cautelares contra el Estado, el ingreso democrático a la carrera judicial y el acceso público a todos los fallos, resoluciones y declaraciones juradas de todos los funcionarios de los tres poderes. Vamos a escuchar a Cristina Fernández de Kirchner hablando en Cadena Nacional. Requería una puesta a punto... Y una apuesta a la modernización de una Argentina del siglo XXI que exige una participación, que exige un conocimiento, que exige una democratización para dar mayor legitimidad también a uno de los tres poderes esenciales del Estado. Yo diría, tal vez, el más importante, porque es... la última instancia donde se revisan todos los actos que pueden llevarse a cabo o en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo. Basta para mí, basta para todos. El gobernador bonaerense Daniel Scioli pidió a la población no enviar más donaciones para los afectados por el temporal de La Plata hasta tanto se fijen nuevas prioridades. Al mismo tiempo, desmintió que se oculten víctimas fatales por el temporal e informó sobre otras 37 personas que fallecieron en la ciudad de La Plata, pero debido a otras causas, no propiamente por la inundación. Vamos a escucharlo al gobernador. Dadas las características de esta tragedia, sabemos que puede aparecer alguna, que no tenemos denuncias al respecto, desaparecidos en relación directa con el accidente. En caso que lo hubiese, inmediatamente lo vamos a dar a conocer. Son personas que fallecieron por otras causas, no propiamente por la inundación. Inclusive de las 37 había 17 que estaban internadas en los hospitales previo a la fecha del temporal. Son enfermedades terminales, son otras situaciones de otro tipo. Conflicto y conciliación obligatoria en Gol. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto promovido por la Asociación del Personal Aeronáutico, que ayer paralizó por unas horas a varios aeropuertos del país. El conflicto se originó como respuesta a la decisión de la empresa aérea brasileña Gol de despedir a 18 trabajadores, entre ellos delegados sindicales y mujeres embarazadas. Una joyita. Brera, a la justicia por el agua. Va a mandar una foto. El intendente de La Plata, Pablo Brera, fue denunciado este lunes por un grupo de abogados por homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La causa se abrió a raíz de las inundaciones registradas en la ciudad de La Plata la semana pasada, en la que murieron 51 personas. Los denunciantes acusan a Brera de no haber ejecutado las obras necesarias para prevenir las inundaciones y de omitir las tareas de asistencia durante el temporal. Claro, estaba en Brasil. El infierno está de fiesta. La ex primer ministra británica Margaret Thatcher murió ayer a los 87 años como consecuencia de un derrame cerebral. Los mineros del carbón británicos aseguraron que hoy es un gran día, mientras que Mario Volpe, presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas de la Ciudad de La Plata, consideró que Thatcher murió impune, sin ser juzgada. Vamos a escuchar las voces de manifestantes ayer en Inglaterra. Esa mujer hizo de mi juventud una miseria. Creo que ella es la culpable de la mayor parte de los males de la sociedad. Estoy celebrando el hecho de que Margaret Thatcher haya muerto. Aquí estamos celebrando simbólicamente por todo lo que ella representaba. Estoy orgulloso de vivir aquí. Con ella comenzaron las medidas neoliberales por las cuales todos estamos sufriendo actualmente. Las personas en Brixton han sufrido directamente las consecuencias de sus políticas. Madness. 13 minutos pasaron de las 8 de la mañana. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 12 grados 6. Para hoy la máxima, 25. Gente, me golpeó el pecho. Brindis por Pierrot. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrot. Volverás, Mario Benítez, con tu línea Maginot. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberais? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche es de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena escuchando esta canción. Me voy como se han ido tantos, que el recuerdo disfrazado de santo su historia se ha vuelto ilusión. Descubro que el dejo de amargura que ni la mejor partitura le pudo marcar a mi voz. Se van como se han ido tantos, Carnaval le regaló su manto, su estampa se vuelve canción. Se han ido soplando candilejas. Más de Ñato y mi invitando a domar esta noche de recuerdo, este brindis por Pierrón. Quedan pocos sabaleros aguantando el mostrador. Te estoy viendo a vos, Benítez, en la página del ring. Ni que hablar de un Picho López recostado en un casín. Esta noche de recuerdos, este brindis por Selmar. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. Me voy, me vivo yendo. Esta noche me hizo vista el tiempo, en la copa me dieron changui. Me llevo con un capricho burdo la esperanza escondida en el zurdo. Se apiade de mí. Se van, se siguen yendo. Cuesta abajo nos sacude el viento, como hoja de un sueño otoñal. Levanto mi vaso por las dudas. A veces la suerte me ayuda. Nadie golpea al San Juan. Entre llegar temprano al trabajo y otras 4 millones de personas que quieren lo mismo, está Llévalo Puesto. Si lo querían seguir escuchando al Canario Luna, van a tener que mudarse de radio porque nuestro operador no es un amante de la murga uruguaya, no es un amante. Besos que cantan todos así. Está muy bien. Claro. Yo me acabo de golpear el pecho y él me golpeó la cabeza cuando salí del aire. Seguimos en Llévalo Puesto. 17 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Estamos en martes y como todos los martes tenemos la columna de análisis político con Ulises Bossi. Hola Ulises, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, hoy vamos a hablar un poco del tema de la solidaridad. ¿No? Obviamente a partir de lo que fue la reacción social ante las inundaciones en La Plata, en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Que justo decíamos en los títulos que Scioli pidió, por favor, que no manden más ropa, no manden más agua, por lo menos hasta que no se definan las prioridades. Sí, el Estado todavía está reflexionando, a ver, estableciendo prioridades. Evidentemente, claro. Varios pasos atrás de la gente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no era ese. Es el tema, pero es una realidad, ¿no? Que yo creo que hay un punto en el que en la Argentina da para pensar. Si no hay una tendencia, ¿no?, en la sociedad, digo tendencia por la recurrencia de distintos episodios, es lo que frente al desamparo, la primera reacción de un sector importante del pueblo argentino es actuar por sí misma para resolver la falta, las necesidades, cuando se nota, cuando se pone en evidencia el desamparo o la ausencia de gobierno o de Estado. Qué sé yo, uno puede volver a pensar en lo que fue el 2001, en un momento por ahí un poco excepcional, ¿no? Donde este mecanismo se puso en práctica, pero sigue estando planteado y cuando vuelve a ser necesario surge este impulso. Que da para pensar, ¿no? Porque es un impulso que se canaliza por fuera de las instituciones. En todo caso, a veces se articula, a veces no, pero es un impulso social que llama la atención. Todos los que pudimos estar en algún este fin de semana, sí, o en La Plata, o en algún centro social, o político, o cultural, viendo lo que eran las donaciones, realmente es muy llamativo. Entonces, por eso digo, no, si no se puede pensar en una tendencia, cuando se pone en evidencia el desamparo, a actuar de manera autoorganizada o organizada de la misma sociedad. Y lo que plantea eso como problema más político es el desarrollo de una mirada que, partiendo de esta situación, plantea las cosas en términos antipolíticos, ¿no? Termina planteando las cosas en términos antipolíticos, algo así como poner en la sociedad los mejores valores y en la política y en el Estado los peores valores, ¿no? O sea, frente a la desidia, al desinterés de las autoridades políticas o de la militancia, ya llevada al extremo, o de los gobiernos, se contrapone eso con la nobleza, ¿no?, la generosidad, el desinterés de la acción social. Y eso es una mirada sumamente ideológica, que no es para nada ingenua, pero que permanentemente de los medios de comunicación en estas situaciones se exacerba. Y que hace pensar en lo que tiene detrás todo eso. Porque indudablemente hay una prédica donde esto se pone en contacto con una ideología muy fuerte del liberalismo, que es históricamente la ideología hegemónica de nuestras clases dominantes, que tienen un interés en plantear la imposibilidad de las políticas públicas y de la acción desde el Estado para mejorar la vida del pueblo, para mejorar la vida de la sociedad, uh-huh. para alcanzar la felicidad social. O sea, esta mirada antipolítica es muy funcional a la idea de que finalmente no se puede lograr el cambio social desde el Estado y de la política pública. Alguien te diría, de todas maneras, la idea de un colectivo, una ingente cantidad de gente trabajando en común para resolver una catástrofe, tiene una matriz profundamente política, pero de otro estilo. Alguien te podría contestar eso, digamos, ¿no? Absolutamente. Eso es otra posibilidad, digamos, es tomar lo que está pasando como un punto de partida para pensar otra política posible, que creo que es una solución o una salida diferente a la de terminar canalizando en el odio a la política lo que está pasando. Es decir, bueno, efectivamente, el pueblo argentino tiene reservas para hacer otro tipo de política y nos merecemos otra vida, otra respuesta y otro tipo de autoridades políticas frente a, bueno, la evidencia del desamparo. Son puntos de partida comunes que por ahí llevan a conclusiones diferentes. Pero yo creo que este primer punto de partida de una mirada antipolítica es sumamente cuestionable por donde se lo mire. Por un lado, porque no es que, digamos, se puede discutir la bondad de la sociedad en un punto que muchas veces queda invisibilizado, que es, o sea, no los únicos responsables de lo que está pasando no son las autoridades políticas. También hay actores sociales muy fuertes que son los que promueven esas políticas públicas. Si uno piensa, por ejemplo, la construcción de barrios privados en muchísimas zonas de Gran Buenos Aires o incluso de afuera de La Plata, eso, evidentemente, hay una política pública que lo promueve, pero también hay actores sociales que son las constructoras, los inversores, que son los que promueven esas políticas y que son parte de la sociedad, no son parte del Estado ni de la política. Bueno, hasta podría dar un paso más y pensar que probablemente aquellos que compran las viviendas en los barrios privados, que compran sus departamentos en torres que impiden el drenaje de los arroyos, al mismo tiempo pueden ser de los más solidarios frente a una catástrofe. Vos decís que te compran 500 litros de agua lavandina al mismo tiempo que están viviendo en el country que es parte responsable de la falta de drenado del barrio. Claro, pero no digo que sea una cuestión consciente. Pero objetiva. Pero que se da al mismo tiempo. Tipos que, con su accionar en la ubicación urbana y en su posición social y los bienes a los cuales esa posición social le permite acceder, contribuyen a este tipo de desastres, inconscientemente, y al mismo tiempo pueden ser los tipos más solidarios al momento de hacer una donación para los inundados de La Plata. No, eso puede pasar. Está el que inconscientemente o más o menos conscientemente puede contribuir, pero también está el que hace un lobby directamente económico para lograr una política pública, que tiene un grado mayor de conciencia de lo que está haciendo y que de todas maneras tampoco es uno que uno diga está mal que haga el lobby. El problema ahí pasa a ser ya más político y está en a qué tipo de intereses va a defender la autoridad política en cada caso. Si el del lobby del que quiere el barrio privado o la posibilidad de construir una vivienda digna en un barrio seguro, en condiciones para mayoritariamente el pueblo. Pero incluso me voy a poner la camiseta de la constructora. La constructora diría, mi fin en esta sociedad es promover el desarrollo. El desarrollo, entre otras cosas, se promueve construyendo viviendas, fomentando la construcción, esto genera empleo, genera mejores condiciones para todos, y es el Estado el que tiene que encargarse de determinar si efectivamente este tipo de construcciones afectan o pueden afectar generando o contribuyendo a generar una catástrofe de estas características. Con lo cual, ni siquiera es un problema de la constructora. La constructora contribuye al desarrollo económico, al desarrollo social, y además hace donaciones y está a la cabeza de los sectores que estuvieron ayudando en estos últimos días. Bueno, si uno, digamos, se pone en ese lugar, pareciera que la esfera de la política y la esfera de la economía son dos cosas muy diferentes. Uh-huh. Y en realidad lo que habitualmente vemos es que muchos de los funcionarios públicos que están en estos lugares tan importantes, ¿no? Del organismo público, qué sé yo, el que se encarga, el secretario que se encarga de la construcción o de la vivienda, muchas veces son directamente lobistas de estas empresas, ¿no? Uh-huh. Porque, digamos, no es algo tan diferente la política de la economía, lamentablemente, o en todo caso, lamentablemente, que sean estos los políticos que responden a estos intereses económicos. Ulises, aprovecho tu columna para hacerte una pregunta que estuvo rondando este fin de semana. La solidaridad es un bien culturalmente positivo y que nos baña a todos de una bondad que nos hace sentir mejores con nosotros mismos. ¿Es peligroso este ataque masivo de bondad de los medios masivos de comunicación? ¿Qué podría esconder la idea de que todos nos vayamos tranquilos dentro de una semana diciendo, bueno, el pueblo argentino es un pueblo solidario y nada más? ¿Existe esa posibilidad de que en realidad lo que estemos esperando es otra inundación para volver a sentirnos bien? Porque digo, la solidaridad tiene obviamente un punto que hace que te sientas bien al mismo tiempo que está pasando una tragedia de carácter estructural. Claro, yo creo que hay un... Digamos, la solidaridad es algo bueno, es un buen valor, sí. Y está bien sentirse bien con ser un pueblo solidario. El inconveniente es que si no se convierte, no da un paso más y no se convierte en algún tipo de programa o propuesta política superadora para no estar permanentemente reaccionando ante las catástrofes. Digo, porque además empieza a ser una vivencia cotidiana la de la muerte en algunas... Si uno piensa en 11, uh-huh. Piensa después en las inundaciones... Yo lo pensaba simplemente porque, digo, la Cámpora y los sectores kirchneristas que pusieron el cuerpo y estuvieron transpirando y sin dormir durante 3 días en La Plata, digo, para no hablar de las fuerzas no kirchneristas, digamos, ¿no? Que obviamente, pero digo, los tipos se sienten muy bien y son quienes bancaron primero a LAC y después a Bruguera como fuerza política dentro de la ciudad. De hecho, una de las discusiones que se dio en este famoso debate entre Juan Michel y en Canal 7 con Andrés Larroque, uh-huh. Donde Juan Michel le cuestionaba que se usara la pechera de la Cámpora, y uno podía decir... En realidad, ¿cuál es el problema con que usen la pechera de la Cámpora? Cada uno usa la pechera que lo identifica y eso no es un problema. Sí. El problema es si vos con tu acción política estás sosteniendo al intendente que posibilita este tipo de catástrofe. Claro, que es otro problema. Porque uno, yo me preguntaba, por ejemplo, alguien, Juan Michel o cualquier otro periodista, ¿hubiera cuestionado si los militantes de la iglesia frente a la catedral tenían una pechera que los distinguía por ser de la iglesia, sí, católica, por ejemplo? O con una imagen papal o lo que fuera que identificara a la iglesia católica. Seguramente no lo hubiera cuestionado. Es la política el problema que está de por medio. Uh-huh. Por eso mismo, ¿no?, era un poco la idea de la columna de pensar cómo no corresponde pensar con problemas morales los, uh-huh, problemas políticos. O sea, no se trata de que la inundación fue porque el intendente robó o no por la corrupción o vicios, sí, morales, sino por un proyecto político concreto. Y la posibilidad de no seguir permanentemente teniendo que salir a salvar las papas o cuando el Estado no está, es la posibilidad de que ese dolor o esa solidaridad se haga proyecto político alternativo. Picante la columna de hoy de análisis político con Ulises Bocea. Ulises, muchas gracias. Nos vemos el martes. Nos vemos. Esa rara mezcla de placer y dolor canta 4 pesos de propina. En el pecho, tanto fuego que no puede quemar, tanto cielo bajo techo, esa mezcla de placer y dolor, tanta luz incapaz de brillar, esa mezcla de placer y dolor, ganar todas las batallas, el silencio que no puede llenar, lo que tu boca no calla, esa mezcla de placer y dolor, esa mierda de placer y dolor, si te vas o venís, o si te chocas al mundo.

para analizar qué pasa o qué va a pasar en la justicia. Totalmente. Ayer en Cadena Nacional, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el envío al Congreso de una serie de proyectos de ley, o un proyecto de ley, con algunas modificaciones muy significativas, algunas, otras sobre las cuales hay alguna discusión, que tiene que ver con darle continuidad al anuncio que había hecho el 1 de marzo en la apertura de las sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa, donde puso como uno de los ejes, o tal vez el principal eje de su discurso y de la acción política del año, la democratización de la justicia. Recordemos, ley de medios, caso de Margarita Verón, de Marita Verón, muchas cuestiones que el año pasado abrieron esta discusión en torno a qué pasa en la justicia y las reformas institucionales al funcionamiento del Poder Judicial, que finalmente ayer se plasmaron en el envío de una serie de proyectos de ley al Congreso de la Nación. Estamos en comunicación con Francisco Soriano, abogado, lo pueden leer en marcha.org.ar cada tanto, para charlar un poco, a ver qué implica, cuáles son las implicancias de estos proyectos de ley. Hola Francisco, ¿cómo estás? Luis Campos te saluda desde FM La Tribu. Hola Luis, ¿cómo estás? Bien, todo bien por acá. Francisco, ¿cuáles son, cómo uno podría describir en pocos minutos el contenido de las reformas que ayer anunció la presidenta Cristina Fernández de Kirchner? Sí, y primero por ahí pensar que se entiende por democratizar la justicia. Esto obviamente es algo mucho más amplio de lo que se reducen por ahí los proyectos presentados o que anunció la presentación la presidenta. Sobre todo si pensamos en la participación ciudadana, la participación popular en la justicia, que hoy en día es muy lejana, y también el acceso a la justicia, sobre todo de los sectores populares, de los sectores más necesitados, que lo ven realmente muy lejano, y muchas veces acceder a la justicia es un problema en sí mismo. Pero ahora, si querés analizar puntualmente los proyectos, creo que el más resonante por ahí es la reforma del Consejo de la Magistratura, claro. Que implicaría pasar de 13 a 19 miembros y por ahí quitarle peso a los jueces y a los abogados a través de la incorporación de miembros del ámbito académico, y además que sean electos a través del voto democrático. Yo ahí veo algunas cuestiones positivas, tal vez, sobre todo que esto significaría politizar un lugar que rara vez se discute en términos políticos, como es la justicia, y el hecho de que se vote a través de una elección popular indirecta, porque no se votarían a los jueces, sino que se votaría a quienes eligen a los jueces, pero de todas maneras sería abrir el debate y de alguna manera politizarlo. Después la incorporación de otros sectores ajenos al derecho y la ciencia jurídica también, yo lo veo como algo positivo, porque por lo general los juristas y el derecho mismo vive en su propia abstracción y muy alejado de la realidad. Un caso patente es uno de los fundamentos, que es la igualdad ante la ley, que si uno sale del plano formal y va a la realidad, esto no se cumple de ningún modo. Entonces, por ahí el ingreso de otras disciplinas le daría algún dinamismo. Francisco, te freno ahí para no avanzar demasiado y de vuelta pegarnos a la real realidad, como diría un mal periodista, y pensar junto con la audiencia, ¿cuáles son? ¿De qué va el Consejo de la Magistratura? ¿Cuál es su intervención? ¿Cuál es la importancia del Consejo de la Magistratura para que todos podamos hablar sobre una base en común? ¿Por qué licuar de 13 a 19 los integrantes? ¿Y cuál es la importancia de esto con respecto a las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner? La función fundamental del Consejo de la Magistratura es realizar los concursos para que se armen las ternas de las cuales salen los jueces que luego desempeñan sus funciones. Y además también llevar adelante el control por ahí disciplinario de los jueces. Esto último, quitarle peso a los jueces y a los abogados que componen una verdadera corporación que defiende sus propios intereses, tiene sentido, porque si obviamente son los que van a controlar el funcionamiento de sus colegas, es lógico que no tengan tanto peso en la toma de decisiones. A ver, en otros momentos de la historia argentina, quien manejaba las promociones del ejército manejaba buena parte de la política argentina. Hoy, manejar las promociones, las sanciones y el ingreso a la magistratura por parte del Estado es un debate importante y es un mecanismo de poder estatal muy remarcable, digamos. Sí, por supuesto. Por eso es interesante que esto se politice y que llegue también al voto de la gente, porque si no queda en estas corporaciones que verdaderamente existen y que no son independientes a las tensiones políticas, ni tampoco a las tensiones económicas, porque se habla mucho de la independencia política de los jueces, o también, bueno, el gobierno ha estado hablando de la independencia de los sectores económicos que efectivamente ejercen un lobby sobre las corporaciones, y las corporaciones, al ser más, cuanto más cerradas y menos permeables, son estos lobbies los logran atraerlas mucho más. Hasta acá la idea de democratización de la justicia en el plano de las reformas al Consejo de la Magistratura. Tal vez si uno mira los proyectos o lo que circuló de los proyectos en los diarios de hoy, en el discurso de ayer de la presidenta, la otra propuesta, la otra reforma que se acerca a la idea de la democratización tiene que ver con cambios en el ingreso del personal del Poder Judicial. Esto, ¿cómo es el ingreso hoy? Si yo quiero postularme para ir a trabajar a un tribunal de trabajo, a un juzgado civil, ¿esto cómo funciona en la práctica y qué implicaría esta modificación que anunciaron ayer? No, en este momento para entrar a la justicia tenés que tener a un conocido trabajando en la justicia. ¿Por qué? Porque no... El doctor Francisco Soriano. Hola. Hola. Sí, seguí. Porque básicamente no se hacen públicas cuando hay algún cargo vacante, se maneja entre los que ya están trabajando en el juzgado o en los juzgados próximos, y se llama a alguien conocido y se entra así, por contacto. En algunos organismos se hacen exámenes, pero son exámenes muy básicos, no son exámenes de idoneidad, sino que son exámenes de tipeo o de cosas así muy generales, de las cuales se arma un listado, pero el juez que tiene un cargo vacante puede recurrir a cualquiera de ese listado, y no es necesario que no se observe un criterio de idoneidad. Es simplemente haber aprobado ese examen, que te repito, es muy básico, entonces no garantiza un criterio de idoneidad. La propuesta, la reforma, o sea, ¿qué implica este ingreso democrático, como lo quisieron o como lo titularon ayer? No, el ingreso implica que cualquiera pueda ingresar al Poder Judicial, o que realmente se maneje un criterio de idoneidad, que obviamente en cualquier puesto estatal es algo bueno y algo necesario, porque si no tenemos esta reproducción de la llamada familia judicial, en la cual siempre entran los mismos o los hijos de los mismos, y esto además obviamente no garantiza un buen funcionamiento de la justicia, sino todo lo contrario. Francisco, te agradecemos la comunicación, te mandamos un abrazo. Dale, un abrazo. Pasó Francisco Soriano, abogado, habitual colaborador de marcha.org.ar, hablando de algunas de las reformas que anunció ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al funcionamiento del Poder Judicial. Quedan otras puntas abiertas para seguir indagando, tal vez dos de las que van a traer más cola. Una, la regulación de las medidas cautelares contra el Estado, que nos requeriría tal vez una nota para mañana, para pasado, con algún litigante. Tal vez podríamos probar con algún organismo de derechos humanos. Claro. A ver qué opinan sobre las medidas cautelares contra el Estado. Y la conformación de las cámaras de casación en los fueros donde hoy no existen. Que trabajen un viernes los jueces, por ejemplo, no sería parte de la democratización. Un viernes, un juicio un viernes quiero. ¿Sería mucho pedir? Sería muy interesante. Terceros temas de esta semana dedicados a covers que mejoran la versión original. Esta vez Johnny Cash, que mejora todo lo que tocó en su puta vida. Hurt, The Nightingales, Trent Reznor. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone. crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down. Dos, tres, más noticias en Llévalo Puesto. Ocultan las muertes por la inundación. El juzgado contencioso administrativo número 1 de La Plata informó que se ha podido constatar de modo fehaciente la muerte de Juan Carlos García, que no estaba incluido en la nómina oficial de víctimas dada a conocer por el gobierno bonaerense. El juez platense Arias sostuvo que nota un intento de poner fin a la situación, una insistencia de las autoridades del Poder Ejecutivo de cerrar esta situación, pero hay un universo de personas fallecidas del día 2 al día 5, de las cuales solamente se han tomado los casos en los que hay una denuncia penal. Sentencia en el caso de las hermanas Jara. Hoy al mediodía, en los tribunales de Mercedes, se conocerá la sentencia en el caso donde se juzga a las hermanas Jara, acusadas de intento de homicidio contra el hombre al que denunciaron por intento de violación. El caso fue encuadrado como un hecho de violencia de género por distintas organizaciones de mujeres que solicitaron la liberación de Marina y Ailén y definieron la causa como armada, dada la relación cercana del agresor con la policía. Detuvieron al represor Omar Grafiña. El ex jefe de la Fuerza Aérea estará alojado en la unidad de detención número 29 por disposición del juez federal Daniel Rafecas. En el allanamiento de su casa se secuestraron carpetas con información sobre las actividades represivas de la aeronáutica en las décadas de los 70 y los 80. Grafiña, sí, el de la bodega Grafiña, está implicado en la causa del primer cuerpo del ejército que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en Morón, Merlo y Moreno. Si me decís que eso es verdad, no tomo más. En serio, gran vino. 11 minutos nos separan de las 9 de la mañana, ya se viene la mar en coche en este martes 9 de abril. Sigue fresco Buenos Aires, pero calentando un poquito, 14 grados la temperatura para hoy, la máxima 25. Ayer arrancó uno de los juicios emblemáticos de lo que se conoce como la criminalización de la protesta social. ¿De qué estamos hablando? Del caso Garrahan. ¿Se acuerdan? Aquella huelga en el año 2005 que culminó con una fuerte intervención estatal y una persecución de los trabajadores, los dirigentes sindicales que habían llevado adelante esta huelga, trabajadores enrolados en la Asociación de Trabajadores del Estado, en ATE. Tal vez el líder de la Comisión Interna, quien tenía mayor visibilidad por aquel entonces, recordemos, estamos hablando de hace casi 8 años, era Gustavo Lehrer. Claro. Bueno, gran parte de los trabajadores se llevaron como regalito de aquella huelga una causa penal. Y una de estas causas penales que, cuando analizamos los casos de criminalización de la protesta, uno siempre dice, bueno, todos los trabajadores se llevan alguna causa y estas causas quedan boyando, quedan flotando por ahí, te molestan. Nos lo ha dicho, por ejemplo, el Pollo Sobrero, que dice, sí, yo ya ni me acuerdo cuántas causas tengo. Tengo como 15, 20. Sí, Pepino, bueno, Pepino Fernández. Pepino Fernández. Se cuentan de a decenas. Bueno, a veces estas causas llegan a juicio oral. Y este es el caso de los trabajadores del Garrahan, que, como decíamos ayer, comenzaron a enfrentar ante, en un juicio oral, un juicio penal, que puede llegar a tener una condena, incluso a prisión, como resultado final. Estamos en comunicación con Verónica Quinteros, ella es abogada de la Central de Trabajadores de la Argentina y está acompañando a los trabajadores del Garrahan que enfrentan este juicio penal. Hola Verónica, ¿cómo estás? Luis Campos te saluda desde el aire de la tribu. Hola, ¿qué tal? Buen día. Verónica, a ver, no vamos a hacer un raconto de lo que pasó en los últimos 8 años con la acusación penal contra los trabajadores del Garrahan. Contanos, sí, qué significó, qué pasó ayer y cuáles pueden ser las implicancias de este juicio oral que se abrió contra los trabajadores, contra 4 delegados sindicales del Garrahan. Mira, ayer asistimos a un juicio oral, como vos dijiste, emblemático, porque nada más y nada menos intenta juzgar por amenazas coactivas a 4 delegados de la Junta Interna de ATE, que Junta Interna del Hospital Garrahan, que llevaron una huelga en el año 2005, una huelga que, entre otros temas, no solamente implicaba un reclamo salarial, sino también cuestiones de funcionamiento del hospital. Logró que se pusiera en funcionamiento, por ejemplo, un resonador magnético que estaba hace un montón de tiempo ahí varado en la puerta. La verdad que ayer los 4 trabajadores que están imputados, me refiero como a Gustavo Leder, Adriana Agüero, Marcelo Mancilla y Eduardo García, decidieron ser indagados. Esto quiere decir que decidieron darle apertura al juicio declarando, hablando sobre el caso. Y la verdad que no quiero ser exagerada, pero... Hola. No quiero ser exagerada, pero bueno, la verdad que terminamos todos muy conmovidos con la declaración. Hasta te puedo asegurar que hasta las lágrimas, ¿no? Hubo... Porque describieron qué es trabajar en el Hospital Garrahan, en qué condiciones se trabajaba, cómo ellos ayudan a los familiares. Contaban, por ejemplo, esto de que son 2 testigos de la instrucción, 2 mamás, cómo las 2 mamás, cuando ellos estaban en huelga, fueron a ver qué pasaba, por qué estaban de huelga. Y terminaron involucradas en la huelga, terminaron adhiriendo a las reivindicaciones que ellos reclamaban, porque ellos son los que están en contacto con la gente todo el tiempo y que garantizan que realmente se pueda atender a los niños como corresponde. Y la verdad que, te digo, fue conmovedor el relato, fue llevado... Bueno, nos describió por qué están sentados allí, ¿no? Porque no solamente, vuelvo a decir, en el plano salarial, reivindicativo salarial, claro, se estaba haciendo esa huelga, sino que era además para garantizar la salud pública, ¿no? Que a veces parece, ¿no?, que los trabajadores cuando hacen huelga nada más piensan en ellos, y en realidad piensan en todos. Adriana Agüero puntualmente contó que el hijo fue víctima de un asalto y terminó, bueno, con 4 disparos en un hospital público, y cómo en el hospital público lo salvaron, e increpó al tribunal y le dijo, miren, todos vamos al hospital público cuando nos pasa algo en la calle. Claro. Y es un problema de todos. Vos sabés, Verónica, ¿cómo te va? Buen día. Justamente quería charlar con vos acerca de esto, que nos cuentes un poco tus impresiones. Hay una separación en el sentido común empobrecido de la gente entre lo que representa el Garrahan a nivel social. Sí. No, cualquier madre sabe y padre sabe que llevar al hijo al Garrahan es garantía de que lo van a tratar con un nivel internacional, a nivel salud. Digo, sí, ¿no? Con alto nivel. Y al mismo tiempo... De hecho, en la huelga, perdóname, sí, que te interrumpa, en la huelga se hizo un trasplante, el primer trasplante, ahora yo no me acuerdo de qué órgano, porque viste... En durante el momento, la huelga, claro. Durante la huelga se hizo un trasplante por primera vez en el Garrahan de un órgano puntual, ¿me entiendes? No, claro, sé si fue el primer trasplante o un trasplante puntual de... Sí. Ahora no me acuerdo, creo que hepático, de hígado. Poner en discusión 2 movimientos. Uno es oponer las medidas de fuerza de los trabajadores, es decir, en este caso los que están llevados a juicio son 2 enfermeros, un técnico de laboratorio y un bioquímico. Separarlo una cosa de la otra, a pesar de la huelga, es bueno el Garrahan, todo lo contrario, e inclusive empezar a pensar que, bueno, las condiciones en las que trabaja Garrahan son gracias a que los trabajadores han puesto el grito en el cielo cada vez que han querido tocar la calidad del servicio. Exacto, gracias a la huelga la calidad del servicio es mejor, y además la salud no es mercancía, porque los trabajadores son los que luchan a diario. ¿Para qué? Para que el análisis no se haga afuera. Esto del resonador magnético, te digo que es emblemático, porque se hacen muchísimos estudios a través de este resonador que no está conectado porque solamente por el negocio que hay detrás, los hospitales públicos, para que los médicos manden sus estudios a sus laboratorios particulares. Entonces, esto también se desnudó en el juicio del Garrahan, esto de la salud como mercancía y los trabajadores garantizándole a los más pobres, a los que van a parar al hospital, esto de que no sean utilizados. Verónica, vos decías que efectivamente ayer los trabajadores declararon en el inicio del juicio oral. Sí. ¿Qué se puede esperar en términos de tiempos? ¿Por cuánto tiempo se va a prolongar el juicio oral? ¿Y qué condena les podría caber a estos cuatro delegados de la Junta Interna de ATE en el Garrahan? Mira, el juicio comenzó el 8, hay audiencias previstas hasta el 15 de abril. Ahí se vería si continúan otras audiencias con otros testigos, porque como las defensas ofrecimos muchísimos testigos, el tribunal quiere ver si está en condiciones de resolver con lo que hay, con lo cual tendríamos audiencias, ayer, hoy, el viernes y el lunes, ¿no? Claro. Y después se vería si se continúa con otra tanda de testigos. Te quiero contar una cosita con relación a ayer. Ayer no solamente declararon los cuatro trabajadores, sino que además declararon los dos inspectores que vendrían a ser los denunciantes, ¿no? Claro. De las amenazas coactivas, estas pseudo amenazas o esta sensación que tuvieron de verse amenazados en el marco de la huelga y de la protesta. Inspectores del Ministerio de Trabajo. Inspectores del Ministerio de Trabajo, Iris Moyano y Neira. Ahora no me acuerdo el nombre de pila de Neira. Y Sergio, Damián Neira. Y lo que comentó Moyano directamente es que fue una orden del Ministerio de Trabajo hacer la denuncia. Eso quedó expresado en la testimonial, van a poder tener acceso. Directamente dice que la doctora Noemí Rial fue la que le dijo que tenía que hacer la denuncia. En un momento hace una manera, me vi obligada a hacer la denuncia. Verónica, te hago una pregunta. Dentro del juicio y la presentación del trabajo de Neira y Moyano, ¿no? Los dos inspectores del Ministerio de Trabajo, ¿sabés si facturan? Si están en blanco, si son parte de planta permanente. Contratados, al momento de la huelga eran contratados. ¿Y después? Y hoy no sé si los han incorporado a planta permanente. Está bien, pero son monotributistas dentro del Ministerio de Trabajo. Sí, sí, sí, al momento de la huelga sin discusión. O sea, que eran personas que estaban muy sometidas a hacer lo que el Ministerio les decía. Y en la testimonial quedó totalmente blanqueado eso, ¿eh? Abiertamente manifestaron esto de que recibían órdenes permanentes mientras hacían la inspección de la doctora Noemí Rial. O sea que también podrían denunciar coacción laboral al Ministerio de Trabajo. Sí, sí. Contra el Ministerio de Trabajo. Sí, otra cosa con relación a esto, que quedó además demostrado que no iban a establecer o a garantizar las guardias mínimas. Más allá de, ustedes saben que la ley 25.877 no estaba reglamentada, no estaba la comisión de garantías establecida, que es la que debe fijar qué porcentaje es guardia mínima en la huelga en los servicios esenciales. Ahora, ellos cuando fueron, la norma no estaba reglamentada, pero además quedó demostrado que quien decía cuántos trabajadores tenían que estar por sector era el propio director del hospital. O sea, que el que establecía cuál era la guardia mínima era la dirección, o sea, el patrón, ¿no? Clarísima, Verónica. Me quedó solo una preguntita para cerrar. ¿A qué condena se enfrentan, se exponen los cuatro delegados de la Junta Interna de ATE? Mira, se podrían someter a una condena de 6 años. Igual una aclaración. Ya hasta 6 años. Sí, las calificaciones son provisorias. O sea, igualmente en el juicio no se ha discutido. Porque al principio habíamos comenzado con una coacción agravada, que es un delito mucho más grave. El punto es que se les imputa a los trabajadores haberles dicho a los inspectores: te voy a matar si no me das las planillas, y haberlos perseguido por todo el recorrido, ¿no? Hoy, y te quiero hacer otra aclaración más, el juicio del Garrahan y este proceso abierto, que es data del 2005, o sea, de casi 8 años, es una condena en sí mismo. O sea, estos trabajadores estuvieron 8 años con una causa abierta. Clarísimo. Sí. Verónica, se nos está terminando el programa. De todas maneras, queda abierta la discusión, va a seguir habiendo audiencias públicas, seguirá habiendo novedades, así que probablemente volvamos a estar en contacto. Te mandamos un abrazo. Bueno, un saludo. Chau, chau. Pasó Verónica Quinteros, abogada de la Central de Trabajadores de la Argentina, recordando y enfrentando las consecuencias de la criminalización de la protesta social. Cuatro delegados de la Junta Interna de ATE, del Hospital Garrahan, enfrentando un juicio oral por una huelga del año 2005. Entre opinar acerca de todo y estar al tanto de lo que pasa, está Llévalo Puesto. A la mierda con todo. No, nada, que pido un mate cuando entro y ni siquiera pueden brindarme eso, ¿viste? A esta altura del partido, un termo vacío. Canción de Manoble. A esta altura del partido, otro termo vacío. Sí, totalmente. Totalmente, muchas gracias. El hombre que reconocía canciones de Manoble en cada frase. Sí. Luis Campos, usted no era adepto a los Caballeros de la Quema. No era una banda que me... que particularmente me gustara. Okay. Y mira que soy del oeste, ¿eh? No, está soy bien. Del oeste, banco todo el rock and roll del oeste. Pero la geografía no es el territorio. Banda que debiera haber explotado y no explotó. ¿Cómo no explotó? Y no, banda, una banda. Mencionen una banda que debería haber explotado. Ah, un yo millón. Tengo una, Sueños Innatos. Sueños Innatos, Chicos. Chicos era una banda que... Chicos, una gran banda que nunca explotó, nunca no explotó. Yo me quedé con ganas de ver en las grandes ligas a Epurse. Epurse Mover vuelve al ruedo, chicos. Volvió la semana pasada, estuvieron tocando en el Conex y vamos a tenerlos próximamente en todos los festivales solidarios. Claro, y bueno, bandas que podrían poner plata en la tribu y nosotros van al éxito. ¿Por qué poner plata en la tribu? Poner plata a mí, quise decir, perdón. Directamente. Yo suelo decir esas cosas. Auspiciantes de Fede Araya. Cuando Fede va a decir algo, dice antes, auspicia Epurse Mover. Me pongo la gorra como la selección del 94. Claro, claro. Totalmente, grande el coco vacío. Podríamos hacer publicidad visual que no se vea, ¿no? Como en este momento tengo una gorra puesta de algo que no saben qué me está promocionando. Me gusta. Y declarar como si tuviéramos la gorra puesta, condicionados por la publicidad. Y la gente tiene que adivinar qué gorra tenemos. Líneas. Tenemos un negocio en puerta. Se nos ocurre cada cosa que después no hacemos, ¿viste? No, está bien. Bueno, chicos, que tengan un hermoso día, ¿eh? Nos vemos mañana, adiós. Mano, ya sabes, pintan los olores de tu frontera, que son de colores como las nubes de tus caderas. Cuarto te espera, te deja una llave para cuando tú quieras. Y mi voz ya sabe, y mi boca ya sabe cantarte una canción. A la vez, joder, se va a ir.